portando mal, te está portando mal, y es un mal proceder. Eso no debe ser, eso no debe ser, porque te quiero, mujer. Mi corazón te entregué sin cambiar de padecer. Ahora aborrece mi amor, ya ni me quisieras ver. Pero te digo una cosa, que te quiero de verdad. Todo no es color de rosa, ni el tiempo nunca es igual. Ahora aborrece mi amor, mañana tú llorarás. Si despreciaste mi amor, igual no lo encontrarás. Me está portando mal, me está portando mal, porque si tanto te quise. Me está portando mal, me está portando mal, tampoco te he de rogar. Me está portando mal, me está portando mal, porque si tanto te quise. Me está portando mal, me está portando mal, tampoco te he de rogar. Si tanto te quise.